Vení, Fidel, un fumanchero de verdad. Yo. ¿Estás por ahí? Sí. Vení. Joder, aplaudir. Y dice el teclado así, a ver. Yo. ¿Qué dice la gente? Quiero que hagan un ruido. Sagrado Immanuel, ay, rey celestial. Juan Marcos, Mosaya, Gabriel. Rastafari, ay, para el mundo entero. Las manos, ay, ay, ay. Las manos arriba. Tienes los ojos colorados. ¿Qué? A ver. ¿Cómo? Todos te tratan de drogado. Bien arriba, Falco, subime el pianito que no lo escucho, adelante. Sigue cantando, Fidel. ¿Fumancheros? ¿Dónde están? Vamos. Yo tengo una flor. Y cuando sea grande, yo tengo una flor, aunque sea ilegal para mi medicina, la quita todo, me cura cuando me pinta la locura, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, me da tranquilidad. Las manitos bien arriba, todos los fumancheros. Los ojos colorados. Ay, a ver, no veo nada. Tu vieja no sabe que fumar. Yo fumo. Todos te tratan de drogado. ¿Y qué? Para mí que fuman ya. Nos vamos. El aplauso bien fuerte para Fidel hoy con nosotros, el verdadero Rastaman. Muchas gracias a todos.